Lunes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y ella vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto, pensando: con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante, la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta región se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Dos milagros aparecen en un mismo relato del Evangelio. Por una parte, la resurrección de esta niña, la hija de un jefe, posiblemente el jefe de la sinagoga, posiblemente Jairo. No lo dice este evangelio, pero otro relato evangélico habla de Jairo, un jefe o magistrado, que tiene su hija recientemente fallecida. Se acerca a Jesús, confía en Jesús, tiene fe en él y le pide lo imposible. Humanamente hablando, la resurrección. Ven a imponerle las manos y mi hija vivirá. O resucitará. Y el segundo milagro, mientras iba a la casa de este magistrado, una mujer vio a Jesús y dijo: necesito que me cure. Esta mujer, ya desde hacía mucho tiempo, padecía de hemorragias, 12 años con hemorragias. Y como dice el otro evangelio paralelo, que también habla de este milagro, agrega el evangelista diciendo que había gastado mucha plata, mucho dinero en médicos, y no la habían curado, es más, estaba cada vez peor. Con lo cual esta mujer va con mucha, mucha fe a Jesús y dice: yo con solo tocarlo, con solo tocar la orla de su manto, quedaré curada. Con solo tocarlo, los flecos de su manto, quedaré curada. Bueno, efectivamente, esta mujer pensó eso, se acercó con mucha confianza, con mucha fe, con esta convicción, con esta certeza: Cristo me va a curar. Y así fue. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. La fe salva y sana. Ustedes saben que en latín, salus, en latín, quiere decir salud y salvación, las dos cosas. O sea, una misma palabra significa dos cosas. Salus. Con lo cual, Cristo es nuestra salus, o sea, nuestra salvación, pero también nuestra sanación o nuestra curación, en especial la espiritual. Y dentro de la espiritual, Cristo que sana o cura de aquello que es la peor enfermedad espiritual, el pecado, la falta de Dios en nuestra vida. Cristo perdona nuestros pecados . Cristo absuelve, Cristo cura cuando perdona. Y a veces también Cristo cura físicamente. A veces también, por eso hay que pedir la salud física, porque es un bien. Y si es un bien, la salud física, por ser un bien, hacemos bien en pedirla, junto con la principal, que es la salud espiritual. O sea, la fe, el aumento en la vida de la fe, el perdón de los pecados. Cristo cura a esta mujer porque vio fe. Ahora, la fe de esta mujer no fue una fe teórica, como vemos, fue una fe muy práctica. Ella fue hasta Jesús, tocó el ropaje del Señor. Una fe muy práctica, una fe que se hizo acción, una fe que no fue pasiva. La mujer no dijo, bueno, me quedo en casa, Jesús se dará cuenta que yo estoy mal, que me tienen que curar, porque Él sabe todo. No. Se puso en movimiento. La fe tiene que hacerse movimiento, acción, actos de fe. Tenemos que hacer actos de fe. Rezar es un acto de fe puntual, concreto. Actos de fe. Acercarnos al sacramento es un acto de fe. ¿Ven? Es un acto. Hay que hacer actos de fe. Constantemente, porque es así como Cristo nos va a curar, si hacemos actos de fe, como lo hizo la hemorroísa hoy. Hacer actos de fe. También yo me imagino esta mujer en aquella época, en donde las mujeres no se acercaban a los rabíes, a los maestros. No, esto es un hecho raro. Seguramente la habrán juzgado, más de uno habrá pensado mal de esta mujer. ¿Cómo es que se acerca a Jesús y encima lo toca? Y a esta mujer no le importó. Ella quería la curación. O sea, para que Cristo nos cure, nos dé la salud, la curación y la salvación, tenemos que hacer actos de fe, como dijimos, y a veces esos actos de fe son criticados por otros, no son comprendidos por otros. A veces esos actos de fe que hacemos generan rechazo, incomprensión. O como aquel personaje del Evangelio que se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Recuerdan? Zaqueo. Se subió a un árbol, a un sicómoro, que además era un hombre muy destacado en la sociedad, Zaqueo. ¿Ven? Hizo un esfuerzo, él también subió a un árbol, trepó a un árbol para que Jesús lo viera, porque él quería verlo además. Y entonces, porque hizo ese acto de fe, que seguramente por esa razón más de uno se habrá reído, verlo a este hombre de la alta sociedad trepado a un sicómoro, seguramente más de uno se habrá reído o habrá pensado mal, o lo habrá tomado para la burla, pero no le importó a Zaqueo, ¿sí? Se trepó a un árbol. Bien, hay un acto de fe distinto, un acto de fe fuerte, como esta mujer. No se conformó esta mujer con estar en medio de la gente, de la turba. Dijo, no, yo tengo que ir hasta Jesús, tengo que hacer esto. A veces Cristo no nos cura, no porque no quiera, sino porque nuestra fe es como una fe del montón. No hacemos actos de fe profundos. Por pereza, falta de ganas, o porque quizás ese acto de fe que me siento inspirado a realizar generará rechazo, incomprensión, alguna crítica de un familiar. Cristo nos cura, pero necesita Jesús para curarnos, que demostremos ese interés haciendo actos de fe como lo hizo esta mujer hoy. Y lo mismo el jefe, ¿no? El magistrado cuya hija había muerto. Jesús llegó, ya todos estaban, cuando llegó Jesús, estaban mal, llorando, la niña muerta. Estaban tocando la música fúnebre incluso. La estaban velando, como decimos. Era el velorio. Y Cristo que dice, no está muerta, duerme. Se rieron de él, porque la gente la veía muerta, se rieron de él. Y Jesús que le dijo a esta niña, levántate. Y la ayudó Jesús tomándola de la mano. A veces pasa que, nos puede pasar, que nosotros enterramos a alguien antes de tiempo, sepultamos a alguien antes de tiempo, pero no en un sentido físico, sino en un sentido social o en un sentido espiritual. Por ejemplo, cuando decimos, esta persona no cambia más, siempre fue así, ya está, la estoy enterrando en vida. La estoy sepultando. No cambia más. Cuando etiquetamos negativamente a alguien, cuando no le damos la posibilidad del cambio, de la conversión, es una manera también de enterrar a alguien en vida. Ya está. No puede seguir viviendo, es decir, ya no puede cambiar, no puede convertirse, no puede ser mejor, ya está. No le doy posibilidad alguna a una vida distinta. Tenemos que tener cuidado porque Dios no obra así con nosotros. Dios siempre nos da la posibilidad de arrepentirnos, nos da su misericordia. Tenemos que tener cuidado con esos juicios lapidarios, la lápida, ¿no? El cementerio, la lápida, juicios lapidarios, juicios que entierran a los demás. Tenemos que tener cuidado primero porque Dios no obra así con nosotros. En cada absolución, en cada confesión, en cada perdón que Dios me da, vuelve a apostar por mí. Jesús no dice, este no cambia más, siempre con el mismo pecado. No. Y segundo, porque en la historia han habido santos que quizás fueron enterrados socialmente, sepultados por los demás. Este no cambia más. y sin embargo se convirtieron a Cristo. Pensemos en el caso del buen ladrón, ese que murió a la derecha de Jesús, Dimas, San Dimas. Para muchos de aquella época era uno de esos que este no cambia más. Y sin embargo, antes de morir, hizo el mejor robo de su vida, entre comillas robo. Le robó a Cristo el cielo, le robó a Cristo la salvación, le robó a Cristo el perdón, y Cristo lo perdonó. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con lo cual tenemos que ser muy cautos a la hora de juzgar al resto y no poner en los demás antes de tiempo el acta de defunción, por decirlo así. Todos pueden resucitar espiritualmente, todos pueden cambiar, todos pueden convertirse. Hasta el último segundo de vida hay chance, hay posibilidad. Y eso es así porque somos libres. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.